Antes de empezar ahí, sí, hoy estuve en una guerra tipo espiritual muy fuerte por el tema este del niño y varias cosas que me han pasado hoy, pero no, el Señor cómo sostiene, ¿no? Y cuando ya uno viene aquí, realmente se encuentra con otros hermanos y nos saluda y estamos aquí, realmente uno recupera, necesita uno renovarse, ¿no? En el espíritu. Y espero este día yo siempre, ¿no? Espero este miércoles para estar con mis hermanos, orar unos por otros. Y seguimos con la serie que empezamos la semana pasada del fruto del Espíritu, ¿no? Gálatas 5:22. Hoy la prédica de hoy es el fruto del Espíritu que tiene preeminencia. El amor, ¿no? Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú nos llenas de gozo, nos llenas de tu amor, Padre. Nos llenas, sobreabunda el amor tuyo, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Señor. Padre, hoy queremos darte una ofrenda de amor para poder conocerte un poco más en tu palabra y en tu sabiduría, Señor. Llénanos de tu espíritu, Señor, para entendimiento y para accionar, Padre. Ese conocimiento que tú nos regalas, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a ir a Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu que tiene preeminencia, el amor. Vieron que la semana pasada empezamos por el gozo, no empezamos por el primero porque hicimos una pequeña introducción, si se dieron cuenta. Ahora no sé cómo salió porque el domingo, la semana pasada sí andaba muy acarrileado, pero vamos a ver este gran semilla de este fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, acuérdense los nueve, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sabemos, el amor ágape, el amor que viene de Dios, gozo es la alegría que tenemos todos cristianos desde que conocemos a Dios, la paz que entra también, eso que pasa todo entendimiento y estamos a pleno de paz. Podemos estar el cristiano deprimidos, con cosas diferentes en la cabeza y el hermano Enrique siempre bien sincero y humilde platicándonos de sus temas. Y vemos que hay cosas, peleas diarias, luchas espirituales principalmente, como hoy yo les compartí que yo tuve bastantes. Pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Que pasa todo obstáculo que nos pone el enemigo. Es esa paz que habla. Después la paciencia, ¿no? Que tanto nos falta, hermanos. La benignidad, que es que todas esas gentileza, que el bondadoso, la bondad. La fe, el ser fiel a Dios, el ser fiel a los hermanos, el decirle, voy a orar por ti, la mansedumbre que es la humildad, porque sin humildad nada se puede hacer en el Señor, porque es necesario que nosotros tengamos esa humildad para que Él pueda empezar a usarnos. El cristianismo se trata de eso, dejar de estar ahí pataleando, ¿eh? A un niño cuando hoy le estaban cambiando ahí a Darío, a mi bebé, y quería que cambiarlo y no, cuando empieza a patalear es difícil cambiarle la ropa, ya lo saben, ¿no? Pero cuando se hace calma, pues es más fácil, pues es lo mismo. O sea, esa humildad tiene que estar en nosotros para poder nosotros empezar a ser usados por Dios. Y por último, la templanza también, como la paciencia, que es el dominio propio, el dominio de uno mismo, estar todo el tiempo en ese dominio para no estar cayendo y cayendo y yendo poco a poco a la práctica de un pecado. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Este tipo de ley contra el fruto del Espíritu, quiere decir, contra el fruto del Espíritu no hay ley. ¿Qué significa eso? Ahí la respuesta está ahí un poquito adelante, en Gálatas 5:18. Dice, 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense, para no estar bajo la ley, o sea, ¿bajo la ley de qué? De la carne. Acuérdense, cuando estábamos en el mundo, lo que dominaba sobre nosotros eran los deseos pecaminosos, la carne sobreabundaba en nuestros pensamientos y deseos y provocaban que practicáramos ese pecado. Ya cuando entra, más cuando entra el Espíritu de Dios en nosotros, en el nacimiento de nuevo, ¿ya qué pasa? Ya esa ley de la carne se rompe. Amén. Y somos, ¿qué? Ahí está la respuesta, era guiados por el Espíritu. Es importante esta palabra, el que es guiados por el Espíritu. Y se acuerdan que varias cosas importantes aquí es saber, de las importantes, es saber que Dios nunca, acuérdense, ¿qué? Nunca nos va a violentar nuestro libre albedrío. Ya lo dijimos muchas veces aquí en este púlpito. Jamás Dios va a violentar nuestro libre albedrío. ¿Qué sería nuestro libre albedrío? Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo cual Dios jamás va a tocar nuestra propia manera de decidir. Decidimos porque nosotros tomamos una decisión. ¿Amén? Sabemos eso. Pero cuando somos guiados, nos humillamos y nos dejamos en mansedumbre, dejar guiarnos por el Espíritu de Dios, es cuando Él nos lleva a donde no están los deseos de la carne, la ley de la carne. La ley de la carne entonces es seguir al antiguo hombre, al viejo hombre. O en los cristianos significa, si lo seguimos siguiendo al viejo hombre, ¿qué va a pasar? Vamos a apostatar, se le llama apostatar, ¿no? Como la puerca lavada que vuelve al lodo a revolcarse, ¿no? Como la puerca lavada, la lavan bonita la puerca, ¿y la puerca qué hace? A revolcarse al lodo. Eso es lo que no debemos de hacer. Tenemos la capacidad de decidir volver al lodo, pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, no vamos a ir ahí. ¿Qué es entonces esa carne, esa vivir en esa carnalidad? Porque uno puede confundir. Gálatas 5:19 dice, ¿qué es eso? Lo voy a leer en Dios Habla Hoy, en otra versión más fácil de entender quizás. Dice Gálatas 5:19, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. En vez de seguir al Espíritu, ¿a quién siguen? A los malos deseos. Cometen primero, fíjense, primero, inmoralidades sexuales. Es lo primero. Hacen cosas impuras y viciosas. Adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, fíjense, mantienen odios, discordias y celos, división. Se enojan fácilmente. ¿Quién se enoja fácilmente? Yo también me enojo fácilmente de repente. ¿Sí? Es tremendo, pero luego el Espíritu, ¿qué hace? Pero es tremendo eso de enojarse fácilmente. Causan rivalidades, fíjense. Causar rivalidades son las cosas de la carne. Divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Dios no quiso dejar nada ahí al libre pensamiento. Dijo, y otras cosas parecidas, no te hagas. O sea, les advierto a ustedes, dice la palabra, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Wow. Los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Es palabra de Dios. Si usted está practicando algunas de las anteriores acciones, la Biblia lo expresa bien claro. No deja la menor duda. Hermano, hermana, no juegue con fuego, porque ese fuego puede ser eterno. Eso es. Ay, hermano, aquí no hay amor. Me está asustando, hermano. O sea, estamos jugando al asuste. No, hermano. Que no es que no haya amor, sí hay amor, el verdadero amor que proviene de Dios. Y este amor que proviene de Dios reprende y corrige de forma ordenada, hermanos, cuando vemos al que amamos hacer lo indebido. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque es como un camino sinuoso descendiente, que va descendiendo y desciende y desciende. Y que solo tiene un solo destino, hermanos, y justamente no es el cielo. El apóstol Pablo deja muchas instrucciones a la iglesia de Jesucristo, a nosotros, a la verdadera eclesía, no cualquier eclesía. a la verdadera, al verdadero, a la verdadera novia de Cristo. El problema del cristiano moderno es que no entiende que es ámense unos a otros. Lo escuchamos, ay, es el segundo en Mateo 22, 37, y después dice, ámense uno a otros, amarás a tu Dios con todo, y después dicen, ámense uno a los otros. Pero no lo entienden. El amor cristiano no es como el amor del mundo, donde confunden el libertinaje y el egocentrismo, el egoísmo, con el amor verdadero. ¿Vieron que la comunidad LTBQ, BLTB, ya se me confundo, los ya saben, los que promueven ese tipo de inmoralidad sexual, que toman como bandera? Toman bandera estandartes de Dios, como el arco iris y como el amor, ¿cómo le dicen? El amor, no sé qué dicen. Dicen el amor, ¿qué decían? Ya se me fue la... Pues ahí toman estandartes, el amor y el arco iris, cosas de Dios para sus propios deseos, perversiones y egoísmos egocéntricos. Hace poco había una publicidad ahí de Sprite, no sé si la vieron. ¿Sí la vieron la de Sprite? La hicieron en Argentina encima y ya salió en inglés la versión en donde salen, véanla ahí, salen cómo ellos están haciendo, promoviendo una sociedad LTBQ. La promueven Sodoma y Gomorra. Ya sabemos por qué nosotros, pero es algo ya normal. Ahí vemos a una madre orgullosa de ponerle un algo así a su hijo, y a una drag queen, un hombre que se hace mujer, una madre que ahí le agarra la mano y se abrazan. O sea, están promoviendo que eso es algo normal y algo que ponerse orgullosos de. Nada más lejano de lo que es el amor verdadero. El amor genuino es el que da, y da sin querer nada a cambio. El amor es ordenado y disciplinado. ¿Por qué? Porque Dios es ordenado y Él es disciplina en sí. En 1 Timoteo 5:20 dice la palabra de Dios, lo voy a leer en Dios Habla Hoy. A los que siguen pecando, fíjense, a los que siguen pecando, debes reprenderlos delante de todos para que los demás tengan temor. Fíjense aquí, este capítulo, 1 Timoteo 5, el quinto capítulo de la primera carta a Timoteo, un joven pastor, uno de los grandes discípulos amados de nuestro querido Pablo, este capítulo es muy importante porque nos está diciendo cómo la iglesia se debe comportar entre nosotros. Vieron que en estos días hay muchas iglesias en Cristo. No estoy hablando de la iglesia tradicional, de sectas como los mormones, estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Hay muchas formas de pensar y está bien, ¿no? Porque la iglesia es variada. Hay uñas, hay ojos, hay pies, hay manos, hay de todo. Pero hay ciertas cosas que Pablo, que Dios por medio de su apóstol querido, da instrucciones a la iglesia de cómo comportarse. Y 1 Timoteo 5 es una de las maneras. Si usted dice, ay, ¿cómo debo comportar en la iglesia? Ay, ¿están comportándose bien los líderes de la iglesia? Lea 1 Timoteo 5 y va a ver que hay muchas instrucciones y todas son palabra de Dios, válidas, de que la iglesia debe de seguir. Pues habla de que a los adultos mayores los traten bien, si es una viuda, pues si tiene hijos, que los hijos los mantengan para que ellos empiecen a generar frutos también. Y ahí sigue una serie, ¿no? De gente que se porta mal, cómo le debe hacer, de qué maneras se debe portar uno en la iglesia. Y dentro de esos, fíjense, dice, a los que persisten, a los que una y otra vez siguen pecando. O sea, siguen en lo mismo, el pecado sexual. Viene un hombre allá en otra congregación, en donde pues, seguía con su amante y venía y quería justificarse de eso. Yo lo he explicado, esto es tremendo, la forma que el pecado lleva a enceguecernos. Y quería justificarse y sigue pecando. Y yo le dije, pues estás mal, no puedes hacer eso. Tienes que cortar eso, no hay bendición en eso realmente, y hay un pecado bien grave que te va a llevar a la apostasía, a apostatar de lo que es Dios, porque sabes que Dios existe, sabes que Dios supuestamente te está morando en ti, tú estás contristando continuamente y en forma adrede, en forma consciente, continuamente la palabra a su alma, a su Espíritu Santo. Entonces, pero él no, seguía pecando. Ya dejó de venir, pero sí, merecía una reprensión, como aquí dice, en forma dentro de la iglesia, ya con testigos. Pero esta es la manera que a Pablo dice. Entonces, ¿les parece falto de amor esto? Está en la Biblia. Deben reprenderlos delante de todos para que los demás tengan temor. Fíjense, suena un poco, en estos tiempos suena, wow, qué fuerte, ¿no? Suena fuerte, ¿no? Este capítulo es importante para eso, pero vemos que todas son instrucciones que hay aquí basadas en el amor. Instrucciones y advertencias. Esas advertencias, hermanos, que hay varias ahí, como esta que acabamos de leer, no son por falta de amor. No hay falta de amor, al contrario, son para que abunde fruto en nuestras vidas, en nuestras cuentas, como dice Pablo en Filipenses 4. Es para que crezca más el amor de Dios en nosotros. Amén. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte también. Apocalipsis 3:19. Apocalipsis 3:19 para los cristianos que Dios dicen que es que el amor es puro, ¿cómo dice? Acariciar, darles, decirles cosas bonitas, cosas positivas. Dice el Señor Jesucristo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice el Señor diciendo que Él, ¿qué hace? Reprende y castiga a todos los que ama. Si usted está viendo que su hijo o su esposo está conduciendo a alta velocidad un carro, ahí va, directo a un precipicio de más de 300 metros. Ponga la imaginación, si no tiene hijos, al ser más querido, a su mamá, a su papá, a su hermano en la carne, pónganse a su abuelito, a su abuelita, pónganselo. Está yendo con un carro y no sabe que hay un precipicio, pero ahí está yendo con todo, a ver, una alta velocidad. ¿Qué hace usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Ay, a lo mejor se da cuenta y le frena y a lo mejor se salva. A ver, vamos a ver qué pasa. ¿Haría eso? Ay, no, me da vergüenza en decirle, a ver qué pensará. ¿Pensará que estoy loco? ¿O qué pensará la gente que me mira a gritarle? ¿Pensará que estoy crazy? Pero no, a ver qué hará. ¿Estará usted a la expectativa? Ay, pues Diosito, lo pongo en tus manos, Diosito. Al fin y al cabo, así lo hiciste tú, bien rebelde. Pues yo qué tuve que ver, así lo hiciste tú. Lo pongo en tus manos. No, hermanos. Dios quiere que usted diga, heme aquí, envíame a mí. Pero Dios también le podría responder, pues ya te había enviado. Por eso eres su esposa, por eso eres su esposo, por eso eres su hija, por eso eres su papá, por eso eres su mamá. Ya te había enviado. Qué bueno que ahora te diste cuenta. Hay cristianos que dicen, yo ya le dije mil veces a mi hijo, a mi hija, a mi esposa, a mi esposo. Pero recuerde este pasaje, 1 Corintios 1:22. Dice la palabra: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Y esto qué tiene que ver con evangelizar a mis familiares y conocidos? Dirá alguno, ¿qué está hablando, hermano? Ya se le fue la gripa a la cabeza, dice. Aquí hay una bonita analogía. Jesús era judío, era del pueblo de Judá, ¿no? Del pueblo de Israel en general. Y Jesús dijo varias veces, vamos a Mateo 10:5, dijo, cuando envió a sus discípulos, ¿no?, a evangelizar, Jesús tenía un ministerio distintivo. Esto era antes que naciera la iglesia. Acuérdense, Jesús estaba enseñando a los apóstoles. No eran apóstoles, eran discípulos nomás en esa época. Eran jóvenes, ambiciosos, que veían en Jesús algo. Mateo 10:5 dice, a estos doce envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan a Samaria, que sería Israel del norte, las doce tribus que se corrompieron y se mezclaron mucho la sangre, y a los gentiles, a nosotros, a todos los pueblos paganos. ¿Por qué Jesús era así? Qué raro, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo era eso? Fíjense, en el ministerio de Jesús había tiempos. Esto es al comenzar su ministerio. En su ministerio, primero él dice, vayan a las ovejas, ¿qué? De su casa, la casa de Judá. Con la mujer cananea, lo afirma otra vez, Mateo 15:24. La mujer era cananea, obviamente, ni siquiera era samaritana. Era de un pueblo pagano, gentil. Y le dice Jesús, él respondiéndole, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fíjense, sus connacionales o paisanos le pedían señales, o sea, su familia, su pueblo más cercano, más allegado, le pedían señales a Jesús. La gente, la familia hebrea, le pedía señales al Cristo, al Mesías. Y él le daba todas las señales de milagros y sanidades increíbles, tantos milagros que no cabrían los libros, dice el apóstol Juan, que los describían esos milagros en Juan 21. Esta es una reseña que hay que hacer. En Mateo 12, algunos se recordarán bien claro, en Mateo 12:39 dice, Mateo 12:39 dice, Jesús, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda, ¿qué? Señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Ay, pero no, hermano, que dio muchas señales. Ahí vemos en los evangelios y en el libro de los hechos, cuántas señales, lleno de milagros. Y el apóstol Juan, como recién vimos en Juan 21, al terminar su libro, su evangelio, dice que no cabrían los libros en este mundo de todos los milagros y señales que hizo el Señor. Y entonces, ¿qué significa Mateo 12:39? Las señales que demandaban, los que buscaban las cosas de este mundo, los que estaban en la ley de la carne, antes de las cosas de arriba, de las cosas de Dios, eran... que eran los líderes religiosos, los líderes políticos, que eran los fariseos, los escribas, los saduceos, Herodes, los herodianos, y hasta los discípulos en ese momento, querían que su Mesías, ¿qué hagan? Tome el poder político y militar y destruya al imperio romano y a todos los pueblos paganos que los oprimían. ¿Y qué? ¿Qué buscaban ellos? El linaje del rey David. El Mesías que le devuelva la independencia al pueblo y que los libere del yugo de la esclavitud de Roma. ¿Sí o no? Buscaban eso. Buscaban la ley de la carne. Pero Jesús vino en su primera venida a liberarlos del yugo de la esclavitud, ¿de qué? Del pecado. Fíjense. Y no lo entendieron. Por eso, a esa generación mala que está en la carne, que sigue en la ley de la carne, que no se humilla ante Dios, que Dios nunca le cambió ese corazón de piedra, a ellos no habrá señal. ¿Más la señal de quién? Del profeta Jonás, que iba a morir, a ir 3 días y después resucitar, salir de la oscuridad, vencer a la muerte. Esa es la señal, la única que tendrán los que siguen en la carne para que se les caiga el 20. Pero a los que se humillan y vienen a Él, los niños, los pobres, los humildes, ahí como Mateo 5, todos ellos, los que buscaban, los que lloran, todos, a todos ellos Dios, Jesús, les dio sus señales. Bien claras fueron, hermanos, bien claras. Esas eran las señales abundantes que dio, porque repito, ahí está escrito en las palabras, señales las hizo en abundancia ante su pueblo, los que se humillan. Señales de amor. Lucas 4, 17. En Lucas 4, 17, nuestro Señor Jesús, al iniciar su ministerio, dice lo que va a hacer. Y cita, ¿quién otro más que al profeta Isaías, no? A su tocayo, digamos, su tocayo de lo que es el significado, ¿no? De su nombre, ¿no? Dijimos, Isaías. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Se fijan? Aquí hay un tono y hay un vocabulario espiritual. A los oprimidos por el yugo del pecado, se está refiriendo aquí. Así también, esta es la analogía, hermanos, esta es la analogía. Así también en nuestras familias nos piden señales en nuestras vidas, hermanos. Cambios claros de cómo éramos antes en nuestra antigua vida, en nuestro antiguo hombre. Un antes y un después. Qué difícil, ¿no? Ese tema. A los que no conocemos, los que por ahí son compañeros, no conocemos bien, compañeros de trabajo, vecinos que no tratamos y no llevamos una amistad cercana, a los que cuando salimos a evangelizar, vamos a predicar la palabra, a ellos principalmente, no exclusivamente, principalmente es el conocimiento de qué, hermanos, de la palabra de Dios, que es la única que tiene poder, ¿de qué? De salvación, Romanos 1:16. Esa es la primera manera y es la única manera de poder, por medio de la palabra. Pero a nuestros familiares podemos darle la palabra, mejor dicho, tenemos que darles la palabra de Dios, pero no surte gran efecto, hermanos, si no van precedidas por un cambio en nuestras vidas. Es como cuando yo me acuerdo hace años a mi esposa o a mis hijos, seguía tomando, pero ya Dios había cambiado muchas cosas en mí. Yo decía, no, yo ya no hago esto, pero ya no voy al casino. Pero bueno, pues ahí Dios, por algo, él cambió el agua en vino. Siempre me... Y ahí andaba, y era bien iracundo, y justificaba una cosa con otra, pero no daba un gran ejemplo. Entonces, obviamente, ¿qué producía mi familia? Sí, pues mucho sable, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero mejor tú cambia primero. O sea, ¿sí me entiende, hermanos, cómo es esto, no? Así es siempre. Con la familia tiene que ir precedida por eso. Y eso es lo difícil, hermanos, eso es lo difícil. ¿Por qué? Porque peleamos con esta carne que nos agarra y nos sigue hundiendo en la depresión, en antiguos vicios. Pero eso es lo más importante, hermanos. Por eso es tan difícil esa primera misión que nos da el Señor de evangelizar a nuestros familiares. Sus allegados más cercanos, su familia cercana, sus amigos más cercanos, le están pidiendo a usted y a mí señales en nuestras vidas. ¿Las está dando, hermano? ¿Las estoy dando? Hay que pensarlo día a día eso. No es algo que yo les estoy señalando, sino les estoy diciendo, dentro de la palabra de Dios, como leímos en 1 Timoteo 5, hay advertencias que el Señor nos dice. ¡Hey, espérate! No es todo así, el amor no es todo. ¡Ay, apapachar! ¡Ay, qué bonito, lindo y hermoso eres! No, eso es una parte importante y central, pero también está la advertencia y la instrucción. Y si no la disciplina, si no sigue mostrando signos de querer agradar a Dios. Las estoy mostrando, entonces, el Cristo que está viviendo ya en mí. Eso es importante, hermanos. Son cuestas, si ahora estas palabras le causan cierto, wow, la verdad que no, o cierto avergonzamiento. A mí también, cuando preparo esto, digo, híjole, sí, esto y lo otro. Y ay, es verdad, Señor, y ahí estoy en oración y pidiéndole perdón. Pero tiene que causar eso, hermanos. No puede ser, ah, sí, pues, qué bonito. No, tiene que haber un, ah, sí, Aquí el amor, entonces, hermanos, se trata de esto, hermanos. Se trata de empezar a dar esas señales que nos piden nuestros familiares cercanos. El amor encabeza los frutos del Espíritu. Primera de Corintios 13:13. Este es el famoso capítulo del amor que le llaman, ¿no? 13 versículos tan bonitos. El último de los versículos, en Primera de Corintios 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Fíjense, la fe, la esperanza y el amor, qué mejores cosas. Pero Dios quiere que sepamos que la preeminencia de eso la tiene ¿quién? El amor. El amor es el engrane de todas estas piezas del fruto del Espíritu. ¿Vio? Los nueve que leímos en Gálatas 5, 22 y 23, leímos que hay nueve como semillas de este fruto del Espíritu que si mora en nosotros va a empezar a surgir y va a empezar a salir. Como cuando estamos en la carne, nos salía una maldición sin querer, ¿sí o no? Nos salían maldiciones sin querer porque eso es lo que teníamos, odios, envidias, rencores, grillas aquí dentro de nosotros, todo estaba mezclado, pero cuando el Espíritu nos cambia, rompe el yugo del pecado, empiezan a surgir, ahora sin querer, en vez de decir, ay, que Dios te bendiga, ay, qué dije. O sea, al principio pasa porque estamos con amigos del mundo y de repente nos volvemos, entre comillas, muy religiosos. Y decimos, ay, que Dios te bendiga. Y dice, ay, ¿qué te pasa? Ay, perdón. O sea, sale, empieza. Ese es los primeros pasos que empezamos a dar. Pero es el amor el engranaje de todo eso, el que lleva y une todos esos nueve semillas que hay ahí. En Primera de Corintios, en ese mismo 13, empieza el capítulo, los tres primeros versículos, dice, y yo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¿De qué me sirve? De nada me sirve, hermanos, de nada. Por eso recién ofrendamos. Pero si usted da lo que sea con un espíritu dador de amor, lo que sea, Dios se lo agradece, porque Dios no es pobre, Dios nomás quiere ver nuestro corazón, ¿eh? Y que se goza en eso. Pero si usted da $1,000,000, pero lo da, ay, pues ni modo, ay, híjole, ay, suelta. No, hermano, de nada me sirve, de nada. O sea, mejor ni los dé así. Amén. Todo en un contexto, hermano, todos los dones espirituales, si no hay amor, no sirve de nada. Acuérdense, en 1 Corintios 12 habla de los nueve dones del Espíritu Santo. Los nueve dones son regalos que nos da el Espíritu de Dios a nosotros, ¿para qué? Lo usemos para estar en su obra. Oye, ¿vas a hacer mi obra? Sí, sí, Señor. Heme aquí estoy, úsame. Pero, ¿qué hago? Ahí están. Tú tienes el don de tal, el don de cual, ahí va. Úsalos, pero si los usas y no tienes amor, de nada te sirven. Por eso la iglesia de ahora, mucha gente están hablando, bla, bla, bla. Yo puedo hablar en coreano y digo, hablo en idioma, y estoy bla, bla, bla, bla, y bla, bla, bla, y después, ay, él, te voy a sanar, y lo sanan. Y lo sanan, pero después esa persona se muere de cáncer. Yo lo he visto ahí en el movimiento de sanación en Estados Unidos. La persona número uno, la número dos que promovían todo ese resurgir del sanamiento, murieron, ¿saben de qué? De cáncer, y antes de los 60 años. Fíjense, no se pudieron curar a ellos mismos. Tenían el don de sanación, pero lucraban con eso. Entonces, de nada les sirvió, ¿sí o no? Dios los llamó antes de tiempo y dijo, no, ya mejor, la siguen regando, mejor vénganse para acá, mijitos, vámonos, vamos a casa. ¿Por qué? Porque sí, hay que tener cuidado con esos dones también, hermanos. Aquí lo dice en la palabra, por eso dice el último versículo del capítulo 12 de Corintios, que nos va a mostrar, después de dar los 9 dones a nosotros, qué bonitos son esos dones. Y dice, pídelos, pídelos, porque mientras más tengan, más te van a servir para estar en la obra de Dios. Pero dice, pero les voy a mostrar un mejor camino. Y ese mejor camino, ¿saben qué es? El capítulo 13, el amor, el amor. Y así empieza el capítulo 13. Todos los dones que tengan de lengua, de profecía, de sanidad, de dar, todo, el don de fe, todos esos dones, si no hay amor, ¿qué sirve? De nada. Primera de Corintios, ¿y cómo empieza el siguiente capítulo? El 14:1. Vayan al 14:1, dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales. Sí, procúrenlos, sigan procurándolos, porque los necesitan, pero sobre todo que profeticéis. O sea, nos lleva del amor, seguid el amor. Nos dicen que sigamos procurando los dones espirituales que Dios nos regala, pero sobre todo dice que profeticéis. ¿Profeticéis qué significa aquí? Aquí significa predicar el Evangelio, predicar las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Para qué? Porque ese es el que tiene el poder de salvación. Eso es amor. Darles vida es amor. Cuando ustedes, muchas aquí hay madres, muchos hay padres y hay abuelos también. Y les dimos vida, decimos, ¿no? A nuestros hijos, en cierta parte, en la carne. Pero ahí están, son frutos. Son como carne de nuestra carne, como dijo Adán, ¿no? Cuando vio a Eva. Ahí los vemos y cuando nos sacan una sonrisa. Pero dice, qué mejor cosa que es que predicar. La expresión magnífica, la expresión última del amor es predicar el Evangelio de Dios. Profeticéis significa prediquen el Evangelio, que prediquemos las buenas nuevas, es amor. El amor de Dios, el puro y el verdadero, el de entrega y sacrificio, ese se vuelve, que se vuelve a dar y dar y dar. De lo recibido damos, decimos, ¿no? Pero si recibimos el Espíritu de Dios, ¿qué más podemos recibir? ¿Qué más podemos necesitar que el Espíritu de Dios morando en nosotros? Hay muchos aquí que padecen enfermedades, que tienen ciertas aflicciones o cosas en esta vida, ¿no? Problemas en esta vida, relacionales o económicas, materiales o de salud. Pero Dios les ha dado su Espíritu Santo morando en ustedes, hermanos, para que junto a ese Espíritu Santo puedan sobrellevar y ser, ahora sí, más que vencedores. Ir sobre esas aflicciones, ir sobre esas dificultades y esas tribulaciones y poder vencer en el amor de Dios y con Dios morando en ustedes lo que es cualquier cosa en esta vida. Cualquier cosa lo vence, el poder del amor de Dios. Amén. Seguimos en la misma carta, dice, velad. En 1 Corintios 16:13, y vamos terminando ahí, 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, si no lo vas a hacer con amor, no lo haga, si no va a ser con amor, no lo haga. Ahí va a empezar a recapacitar muchas cosas, hermano. Vamos a empezar. Cuando voy a hacer algo, ay, no tiene amor, entonces no lo hago. Pues no, no lo haga si no hay amor ahí. No haga, no sirva si no hay amor en eso. No sirva si no va a ser amor. No va a trabajar sin el amor que usted tiene por su familia, que usted tiene que trabajar por eso. No lo haga si no hay amor ahí, porque si no va a ser una carga. Y después salen todas esas cargas. Como, yo trabajé toda mi vida por ti y tú me sales con eso. Después de 40 años van para las bodas de oro y ya salen con eso. Ojo, eso significa que no lo hizo con amor. Es importante eso por eso. Porque cuando uno lo hace con amor, ¿qué hace el amor? Dar. No busca nada a cambio. Ah, me salió con eso después de 50 años. Íbamos a festejar las bodas de oro justo unos días antes. Me salió que me estaba haciendo X, Y y W4. Entonces yo me agarré y digo, y yo me partí mi vida, toda esta vida, 50 años le di a ella. Eso es, ya bien que no es un lenguaje cristiano, ¿no? Y ahora me sales con eso. Es tremendo, ¿no? Como a veces somos tan carnales. Somos carnales, hermanos. Terminamos. Primera de Juan 4, 16. Y nosotros, Primera de Juan 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Lo están experimentando el amor de Dios en sus vidas? Dios es amor. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Amén. Eso es una de las promesas más grandes que uno puede escuchar en la Biblia. Creer en las cosas de su reino, creer en su amor. Estar permaneciendo en su amor significa que Él sigue morando en nosotros y nosotros moramos. Somos uno con el Señor, con el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, somos uno. Imagínese eso. ¿Quién puede contra eso? Nadie. Y el enemigo también lo sabe, que no puede contra esto. Pero ahí andamos, ¿no? Nos está engañando, nos tira engaños. A veces es tan profundo ese amor que no lo podemos entender o dimensionar, ¿vio? ¡Ay, qué onda! ¿Qué es este amor tan poderoso? Pero el apóstol Pablo nos dice cómo debemos entonces de andar en ese amor. ¿Cómo debemos de andar? Dice en Efesios 5:1. Efesios 5:1. El apóstol Pablo nos exhorta cómo andar en ese amor. Dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Vieron el amor que pasa a los hechos? Un testimonio vivo que entrega su vida por el amor. Este mismo pasaje se lo voy a leer en la traducción del Lenguaje Actual. Ustedes son hijos de Dios y Él los ama. Por eso deben de tratar de ser como Él es. Deben amar a los demás, así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Para Dios, la muerte de Cristo es como el delicado aroma de una ofrenda. Hoy murió ese niño. Y me puso muy triste, nomás recordar cómo murió y todo el tema, ahorita voy a ir ahí. Pero sí me pone muy triste porque sí, sabemos que está con el Señor. Sabemos que el Señor tiene un plan sobre eso. Pero, ¿usted cree que si su hijo muere puede ser delicado aroma de ofrenda? Mírenle, ese es el amor de Dios. Para Dios, la muerte de su unigénito Hijo, Cristo Jesús, fue delicado aroma de una ofrenda, porque nos amaba a nosotros. Porque nos amaba a nosotros. Ese es el amor ágape, que todo lo da, todo lo sufre, que nada pide a cambio. Solamente pide que creamos en Él, que creamos en esa gracia. Amén, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu amor es inmenso, Señor. Tu amor es... no tiene límites, Señor. No podemos dimensionar en nuestras mentes pequeñas. Es tan grande amor, Padre. Gracias, Señor, por ese amor que hiciste de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Olor fragante, Padre, en sacrificio hacia ti, Padre. Te bendecimos por eso, porque por eso somos justos ante tus ojos. Y ahora en esa justicia, Señor, me paro. No en mi propia justicia, sino en la justicia que tú nos has provisto, Padre. Y en esa justicia, Señor, quiero dar señales, Señor, en mi vida, en mi testimonio diario, Señor, a mis allegados, a mis familiares, a mis amigos más cercanos, Señor. Úsame, Señor, heme aquí, quiero decirte. Úsame a mí, Padre. Quiero generar esos frutos, Señor. Úsame, Señor. Padre, y hoy aprendimos, Señor, que tu ejemplo tenemos que seguir. Tu ejemplo de amor, Padre, dame ese amor y crécelo en mí. Ese fruto del Espíritu que empieza por el amor, Señor, crécelo en mí. Añádele, Padre, para que yo pueda ser ese ejemplo que tú me pides. Y en donde quieras que yo esté, en donde quieras que yo sea servidor tuyo y evangelista tuyo, Padre, de tu palabra, de tu santo evangelio, Padre, úsame, Padre, en ese amor y que yo también dé ese amor. Sin nada a cambio. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén.